La mar en coche, entendemos de fracasos. 11:11 de la mañana, como todos los lunes, lunes de política internacional, lunes de Juan Elman. Juan, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué más te droga? ¿Qué? ¿Qué más te droga? Que me droga, sí, fue el martes pasado, todavía estoy recuperándome de una experiencia tan traumática como intensa. Y ahora tengo ganas de hacerlo una vez por semana, ¿qué querés que te diga? O sea, quiero un evento así una vez por semana, mínimo. Y estaba Pato. Estaba Pato, quemamos drogas junto a Pato, tuve como mi momento de intimidad con ella. Qué sé yo, son cosas que van a quedar ahí entre ella y yo, pero estaba Patricia y quemamos droga con Patricia. Esa es una gran bio para las redes sociales. Esa es una buena... Bueno, ayer el Graf de C5N, C5N estaba ahí, me entrevistó y puso periodista y quemador de drogas. Me parece una buena manera de definirse, ¿no? Frente al mundo. En estos momentos de... Tenemos crisis de identidad en todos lados. Yo te diría que casi que la encontré, ¿no? Periodista, quemador de drogas, ya está. Llamamos así por el resto de mi quemé vida. Quemé drogas con Pato Burrich es como una... Es la mejor del mundo para mí, ¿eh? ¿La mejor del mundo? Bueno, gracias. Me siento halagado. Porque además es más específica. Hoy, ¿con qué vamos? ¿Con qué nos tenés para hoy? Bien, hoy vamos a hablar un poco de la caravana de migrantes, digamos, un tema que recorrió un poco América Latina y Occidente en general en las últimas semanas, digamos, no es un tema nuevo, pero estando a un día de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el tema ha adquirido una visibilidad que está bueno abordar, digamos, desde otro lado, digamos. ¿Cuál es el lado que nos propone Trump, digamos, u otras fuerzas nacionalistas? Bueno, que son una masa de inmigrantes intentando llegar, digamos, a diferentes países, amenazando, digamos, como digamos, siempre sucede con los inmigrantes que ellos nombran, amenazando los trabajos y demás cosas de los ciudadanos de ahí, ¿no? Que es una caravana que se tiene que detener de algún modo. Eso es lo que están diciendo tanto las autoridades de México como de Estados Unidos. Ahora, vamos a hablar un poco de qué significa esta caravana en este momento y de dónde viene, ¿no? Es una caravana que está formada sobre todo por hondureños, ¿no? Seguidos por habitantes de Guatemala y de El Salvador, digamos, lo que se conoce como el Triángulo Centroamericano. Algunas cosas, digamos. Ahora ya se hablan de 3-4 caravanas, digamos. La primera arrancó allá por el 12 de octubre. Salió desde San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Básicamente se proponía ir a Guatemala. En Guatemala está la frontera con México y avanzar, digamos, por México. Algunos iban a quedar ahí y otros iban a llegar a Estados Unidos o van a llegar a Estados Unidos. Lo que es importante, digamos, la primera cosa para comprenderla, es una caravana improvisada, no tiene un rumbo fijo, digamos. Lo que se propone es salir de las diferentes situaciones, digamos, de violencia, de injusticia y de pobreza que se viven al interior de sus países, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de cuál es la realidad, sobre todo en Honduras. Ahora, ¿qué es otra cosa? O sea, ¿en qué otra cosa tenemos que pararnos para entender el significado de la caravana? Hay una discusión sobre el número, digamos. La ONU dijo que al 22 de octubre eran 7.000 migrantes, la prensa habló de 5.000, México habló de 3.500, otros hablan de 10.000. Voy a citar, digamos, a Bartolo Fuentes, que es uno de los referentes del movimiento migrante de Honduras. Él dijo, digamos, el número es muy similar, el tamaño es muy similar a lo que sería la migración desde esos lugares en 15 días. Cuestión, lo importante no es el número, sino la forma, digamos. El número no es lo importante es la elección de esta manera de emigrar. ¿Por qué? Bueno, porque la caravana de algún modo implica una doble respuesta, ¿no? Es una respuesta a la inseguridad que vive el migrante cuando lo hace de manera solitaria, digamos. No son pocos los casos de desapariciones en las fronteras, de represión y demás. Entonces, marchar en una caravana de algún modo los protege, ¿no? Les hace sentir más fuertes, digamos, una experiencia compartida. Y, por otro lado, implica, digamos, una hipervisibilidad que sirve, digamos, para poner en discusión la realidad que viven estas personas en sus países de origen, ¿no? Por más de que quizás otros quieran orientar la discusión para otro lado y utilizarlos políticamente, digamos, como ha hecho el Partido Republicano para estas elecciones, como se puede ver al interior de los estados más rojos o más cercanos de la frontera, pero lo cierto es que también la caravana es una respuesta, digamos, a esa invisibilización que tienen los ciudadanos de Centroamérica con regímenes que son muy represivos y que, digamos, los han condenado en la situación en las que se ven totalmente obligados a migrar. Algunas cosas pequeñas sobre, digamos, las condiciones de esa caravana. Gente que camina 8, 9, 10 horas por día. Los que tienen suerte pueden ser levantados por un camión o otros vehículos. La gran mayoría camina. No tienen calzado adecuado para caminar. La gran mayoría lo hacen sandalias o zapatillas que no están preparadas para ese tipo, digamos, de recorridos. Duermen en la calle. Muchas veces, por los pueblos en los que pasan, les dan solidaridad, les dan comida, les dan un lugar para dormir o abrigo, pero en la gran mayoría de los casos duermen, digamos, en la calle, usan la misma ropa que usaban, digamos, desde que salieron, estamos hablando de semanas, quizás meses, recordemos, solo de la frontera, digamos, solo desde el lugar de origen, desde Honduras hasta la frontera con México hay 1000 kilómetros. Para llegar a la otra frontera de Estados Unidos hay 3.000, más de 3.000, digo. Dimensionemos esto. Pero decía, esta doble respuesta, de algún modo, es algo para tener en cuenta mucho más que el número, digamos. El número, para mí, ahora acá no es tan importante, digamos. Pero recordemos, podemos ir entre 3.000 y 8.000, 9.000. Seguramente más cerca de 6.000, 7.000. Una gran parte de ellos va a quedarse en México, ¿no? Una parte muy pequeña quizás pueda llegar a Estados Unidos y otra parte importante volverá, digamos, a sus países de origen, sobre todo, digamos, a Honduras. Sí, una consulta, los presidentes de cada país, ¿qué opiniones tenían al respecto? Si los acusaban de algo. Bueno, sabemos que uno de los que apoyaba era un diputado, creo que era de izquierda. Y también la respuesta de Trump, que fue bastante dura al respecto. Bueno, yo citaba recién a Bartolo Fuentes. Bartolo Fuentes fue apuntado por el gobierno de Honduras como que el que organizó, digamos, esta caravana, ¿no? El que estaba detrás. Lo cual, digamos, si uno empieza a analizar, digamos, los perfiles de los migrantes, incluso la misma dinámica de la caravana, es totalmente improbable que alguien pueda dirigir eso, ¿no? El tema es cómo se canaliza, digamos, y, por supuesto, uno de los actores importantes ahí es Estados Unidos y Trump. Ahora vamos hacia eso, pero antes algunas cosas más para seguir, digamos, entendiendo de qué se trata esto. Yo quiero hablar un poco de lo que es el cambio en el perfil del migrante, ¿no? Digamos, acá, por un lado, tenemos un dato que no es para nada menor, que es que la mitad de la caravana son mujeres y niños, ¿no? Lo que nos marca también que en los últimos años, digamos, hay cada vez menos adultos varones emigrando, como era en su momento, como fue históricamente, o al menos en los últimos 10, 15, 20 años. Sí, la familia. Y cada vez más mujeres o familias. Familias que, en una gran mayoría, o en una parte importante, son de madres solteras, ¿no? Bueno, por un lado, esto es importante, digamos, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo, digamos, el que emigra con la familia entera ante una situación de violencia y demás, o el adulto que va a buscar quizás un futuro más próspero. Algo que, por supuesto, digamos, sucede y que está, a mi entender, en todo su derecho, pero, digamos, pero no son casos similares. No es lo mismo. Ahora, también tiene que ver con otra causa de la migración, que es la violencia doméstica, digamos. Los niveles de violencia doméstica en Centroamérica, sobre todo en Honduras, son alarmantes, digamos. En América Latina, en general, la violencia doméstica es preocupante, es altísima. Ahora, los niveles que se dan de violencia doméstica en Centroamérica no tienen paralelo en ningún otro lugar del mundo. Digamos, solo, acá cito a un estudio del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras. Digamos, dice, una mujer en Honduras se muere cada 18 horas. Se muere, no, perdón, es asesinada cada 18 horas. Digamos, un femicidio cada 18 horas. El 90% de esos femicidios, según este observatorio, quedan impunes. 90%, digo, es una tasa altísima. Y por eso también tenemos cada vez más mujeres migrando de esa situación, con sus familias, digamos. Y por eso vemos, más o menos, decían las cifras, entre 2.000 y 3.000 chicos, digamos, ¿no? Que pasan por todo este camino que nosotros ya mencionamos muy, muy por arriba. Y también hay otro cambio en el perfil, que es que a Estados Unidos, digamos, los que logran llegar a Estados Unidos, la inmigración estadounidense, es cada vez menos de México, por más de que haya sido un tema, digamos, muy fuerte en la campaña, es cada vez menos de México y cada vez más de Centroamérica. Digamos, hay cada vez más centroamericanos migrando y el número de mexicanos se reduce. Y acá entra el otro actor, por eso, antes de hablar de Estados Unidos, si seguimos más o menos el camino geográfico, hay que hablar de México. Por varios motivos. Primero, porque decía, una gran parte de ellos va a estar en México, digamos, va a llegar muchísima más gente a México que a Estados Unidos. De vuelta al principio, es una caravana improvisada, no tiene un rumbo, no tiene un destino fijo. Pero la gran mayoría de ellos va a estar en México, aquellos que logren, digamos, poder asentarse y no volver, digamos, a sus países de origen. Ahora, ¿Qué está pasando en México? Bueno, unos datos concretos sobre la inmigración mexicana, ¿no? Digamos, cada vez hay más solicitudes de asilo de estos países. Desde el 2013 aumentó más de un 1000%, ¿no? Es un número altísimo. Y sobre todo este triángulo de Centroamérica, ¿no? Honduras, El Salvador y Guatemala, ¿no? Guatemala es el país fronterizo. Bueno, ante esta situación, en el 2014 Peña Nieto anunció un plan llamado Frontera Segura. Básicamente consistió en un endurecimiento de la política migratoria. Fue, digamos, un plan que fue acompañado por el gobierno de Estados Unidos, en ese momento a cargo de Obama. Obama financió, digamos, varias instalaciones, digamos, equipamiento para controlar, digamos, la llegada de migrantes de Centroamérica a México, ¿no? Entendió también que, digamos, si al detener la llegada a México iba de algún modo también a detener lo que después a los que llevan después a Estados Unidos, ¿no? Pero ya en 2014 vemos un cambio en la política de mexicana respecto a inmigración a cargo de Peña Nieto, ¿no? En ese, digamos, comparando esos años, Peña Nieto deportó a más de 1 millón de inmigrantes, más de 1 millón, digo, de vuelta, conceptualicemos, tenemos a Estados Unidos, por supuesto, tenemos una política migratoria que ha deportado y que ha detenido y que ha violado ciertos derechos humanos de acá a su pasado, digamos, reciente e histórico, si lo vemos en una perspectiva más amplia, pero entendamos también lo que hizo México a nivel migratorio, ¿no? Lo que hizo el último gobierno, bueno, que todavía no se fue, el próximo va a subir en diciembre, ¿no? Más de 1 millón de centroamericanos deportados. Digo, esto también explica bastante algunas características de la caravana migrante, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo ahora, lo que anunció la Peña Nieto? Bueno, un plan para contener, digamos, esta caravana. El plan se llama Estás en tu casa. Básicamente lo que hace es facilitar el estatus de refugiado, es decir, a aquellos que puedan probar que escapan de una situación de violencia y, digamos, no es que van no es que migran para tener un mejor futuro económico, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene este plan, digamos? ¿Cuál es la trampa? Bueno, que los obliga, digamos, a estos migrantes a quedarse en 2 estados del sur, ¿no? A Chiapas y Oaxaca, digamos, bien lejos de Estados Unidos, ¿no? Recién cuando llegas desde Guatemala, te quedas ahí, no vas a la ciudad, no vas hacia el norte, ¿no? Y de algún modo nos aseguras que no vas a ir a Estados Unidos. Y acá sí entra el tercer actor. Básicamente, el plan llegó después de varias amenazas de Trump. Trump dijo incluso que si esto no se solucionaba, o sea, si el gobierno de México no solucionaba este problema, él iba a cerrar la frontera del sur, digamos, la frontera con México. Eso, por supuesto, digamos, iba a ser un problema para Peña Nieto. Y entre otras cosas anunció este plan. Y ahora sí nos metemos un poco antes de Estados Unidos, ¿cuál es el rol de López Obrador, por ejemplo? Bueno, AMLO lo que hizo fue AMLO anunció que iba a facilitar una visa mucho más flexible, incluso hablando de trabajo, ¿no? Que, digamos, no solo para garantizar supervivencia, sino también para darles trabajo y demás, y por supuesto no limitarlos a los estados. Lo que sí, AMLO no apoya la caravana migrante, esto hay que decirlo, digamos. Podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero básicamente él al menos propone, digamos, una mayor inserción de estos migrantes, ¿no? Con permiso de trabajo, etcétera. Ahora sí, Estados Unidos. Bueno, decía, van a entrar muy pocos migrantes a Estados Unidos. Esto es algo para tener en cuenta, ¿no? Dimensionemos. Tenemos una elección de medio término en un día en la que Trump, de algún modo, utilizó, Trump y todo el Partido Republicano, utilizó ese tema para decir, bueno, si ustedes nos, o sea, si votan a los demócratas va a pasar esto, van a venir más y más. Si nos votan a nosotros, estos no van a entrar, ¿no? Ahora, lo cierto es que hay muy pocos migrantes que llegan. Esto es uno solo de los datos, digamos. Hay un montón de cosas para pensar. También mismo la política migratoria de México y de Estados Unidos. Pero lo cierto es que son muy pocos los que llegan. Y sin embargo, digamos, lo que nos desayunamos esta semana fue que Trump iba a mandar 15.000 miembros del ejército a controlar la frontera con México, ¿no? Primero dijo que iba a mandar 1.000. Después dijo que iba a mandar 15.000, digo, es un número extraordinario, digamos, totalmente fuera de correlato con la cantidad de migrantes que lleguen, que deben ser menos de 1.000, digamos, los que aguantan todo ese viaje llegando a Estados Unidos, ¿no? También amenazó, digamos, con cortar el financiamiento. Otro dato, digamos, Estados Unidos del año pasado a este recortó entre un 30 y 90%. Del financiamiento a Centroamérica. Lo cual, digamos, uno también puede pensar cuáles son las características de ese financiamiento. Lo que sí sabemos, incluso lo que también dijeron varios republicanos, es que es una medida contraproducente. ¿Por qué, digamos? ¿Qué es lo que sucede en esos países? ¿De qué huyen los migrantes? Bueno, básicamente una situación de una violencia muy fuerte, estatal y paraestatal, pero también, digamos, en una situación donde el Estado no controla la mayoría de su territorio y gran parte o una parte importante de los territorios están, digamos, dominados por las maras o las pandillas, ¿no? Donde, por supuesto, el crimen organizado es moneda corriente. ¿Qué es lo que sucede, digamos, cuando el Estado tiene, o sea, si al Estado se le recorta la capacidad, digamos, de gasto o de, digamos, de extender su dominio por su territorio? Las maras conquistan más poder y, por supuesto, digamos, el resultado es que hay cada vez más migrantes que eligen hacer una travesía imposible hacia México o Estados Unidos, entendiendo que todo es mejor, digamos, que ese presente horrible que les toca vivir. Sí, el narcotráfico en sí está donde no está el Estado y da a cierta ayuda donde el Estado no da. Claro, bueno, la discusión, digamos, en la academia, que a mí un poco me aburre, pero, digamos, el término que ya, digamos, es bastante frecuente, es el término Estado fallido, ¿no? Es un Estado que no controla su territorio, que, por supuesto, no tiene la capacidad, digamos, de gobernar a la mayoría de su población o a la población entera, y donde, por supuesto, empiezan formas alternativas, digamos, de poder, donde vos decías, bueno, el narcotráfico, crimen organizado, que no es lo mismo, digo, las pandillas, las maras, y ahí, por supuesto, digamos, es una situación, que decir caótica, nos quedamos cortos, ¿no? Por eso es importante entender esto y también entender, digamos, los cambios que se están dando desde Estados Unidos hacia Centroamérica. Si uno analiza el nivel de gasto en Centroamérica en general, había una idea de contener, ¿no? Contener a los gobiernos, a los estados, para justamente evitar el éxodo, ¿no? Ahora, digamos, si Trump además para recortar, digamos, el financiamiento tiene que pasar por el Congreso, digamos. No es viable, es más una amenaza que otra cosa y más algo pensando en las elecciones de mañana. Pero bueno, ya sabemos que hubo un recorte el año pasado y esto quizás es lo más importante, digamos, de no solucionarse la situación de violencia doméstica, de pobreza, de desigualdad, entre otras cosas, los migrantes van a seguir. Ya sea en caravana, ¿no? Como esta doble respuesta de inseguridad, digamos, para contener la inseguridad de viajar solo y para dar hipervisibilidad, ¿no? Digamos, como caravana o pagándole un coyote para que te lleve por la frontera o como sea, ¿no? Pero si esto no se soluciona, si no se soluciona la vida en Guatemala, en Honduras, en El Salvador y también ahora podemos agregar a Nicaragua, ¿no? Si esto no se soluciona, bueno, los migrantes, digamos, seguirán buscando una travesía imposible para algún modo escapar de su presente. Sí, la necesidad está de ir en conjunto, porque si vas solo o sola, la vas a pasar mal. Claro, total, eso es clave para entender la caravana, digamos, esa primera respuesta. Por último, para cerrar el último minuto, ¿cómo ves las elecciones de mañana de Estados Unidos, las elecciones legislativas? Bien, bueno, ¿qué es más o menos lo que se dice, lo que se discute en la gran mayoría de los medios y demás? Es que los demócratas, por cómo viene la cosa, van, digamos, tienen, mejor dicho, tienen más chances de ganar, de recuperar la Cámara de Representantes, digamos, la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, y es muy probable que el Partido Republicano mantenga la Cámara de Senadores. con el tema de diputados, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya de por sí hay varias, hay varios estados, o mejor, varios distritos, en algunos estados claves, en donde, digamos, ya el cambiamiento demócrata casi que ganó la elección, digamos, virtualmente, ya está, digamos, casi definida. Después tenés que las carreras más competitivas, la gran mayoría de esas carreras competitivas están en estados donde, digamos, hay estados republicanos, o estados donde el representante es republicano. Así que podemos esperar, digamos, un cambio. Un gobierno, no un gobierno dividido, pero sí, digamos, una cámara alta para los republicanos y una cámara baja para los demócratas. Eso, por supuesto, tendría un impacto fuerte o limitaría las posibilidades o las capacidades de gobierno de Trump. Y también, por supuesto, perfilaría de mejor manera a los demócratas de cara al 2020. De todas formas, la idea de que a medio término el electorado castiga al gobierno es algo ya frecuente, digamos, sucedió con Obama, sucedió antes. En este caso, bueno, al ser una presidencia típica, la elección, digamos, toma mucho más visibilidad y más importancia. Veremos qué sucede. O sea, también puede pasar que esto no suceda, digamos, que los republicanos ganen por poco. Por ahora las predicciones dicen que va a haber una cámara para los demócratas y otra para los republicanos. Juan, nos vemos el lunes que viene. Esperemos que no te tengan ahí en otro quema. O sí, yo quiero ir.